metemos al perreo con los tragos en las manos, que la piba se de coca y los pibitos le mandamos. Ey, venga, tira el reggaetón, dice. Hoy salgo problemático, con la guacha simpático, con un perreo clásico, Shaquín un muri mágico, mágico, simpático, con un perreo clásico, Shaquín un muri mágico, Shaquín un muri mágico, mágico. Dale mami, muévelo, dale mami, muévelo, dale mami, muévelo. Pues Shaquín un muri mágico. Dale mami, muévelo, dale mami, muévelo. Como si todo otro no hay. Dale mami, dale suavecito al perreito, ninguno de estos giles como yo te lo repito. Dale mami, dale suavecito al perreito, ninguno de estos giles como yo te lo repito. Hoy salgo problemático, con la guacha simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, mágico, simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, yo tengo un muri mágico. Hoy salgo problemático, con la guacha simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, mágico, simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, yo tengo un muri mágico. Bugutu, racatabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut, pa' llegar al party capsuleando con la crew. Bugutu, racatabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut, pa' llegar al party capsuleando con la crew. Que vamos a bailar un rato, y le dicen la turraca, rompe con el tacataca, salgo con la itacataca, repartiendo cuatro. Rompe con el tacataca, salgo con la itacataca, repartiendo cuatro. Hoy salgo problemático, con la guacha simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, mágico, simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, yo tengo un muri mágico. Hoy salgo problemático, con la guacha simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, mágico, simpático, con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico. Ey. Tiene una naga gigante que ahora la rebota, que ahora la rebota, que ahora la rebota. Pa' bajar el estrés, no quiere que se lo saque. Que ahora la rebota, que ahora la rebota. Tiene una naga gigante que ahora la rebota, que ahora la rebota, que ahora la rebota. Matando los parlantes, retumbando siempre baja. Retumbando siempre baja, retumbando siempre baja. Matando los parlantes, retumbando siempre baja. Retumbando siempre baja, retumbando siempre baja. Hoy salgo problemático, con el agua está simpático, con un perreo clásico, ya que no muri mágico, mágico, simpático. Con un perreo clásico, yo tengo un muri mágico, yo tengo un muri mágico. Juicy DJ, con estilo y el...